Hablaremos hoy de Anaxágoras, el sabio, y de sus desventuras. Era un sabio de Grecia que había nacido en Clazómene y llegó a Atenas allá por el año 480 antes de Cristo por invitación de Xantipo, que era el viejo de Pericles. Xantipo había elegido a este muchacho, Anaxágoras, para que fuera profesor de su hijo en astronomía. Dice el cronista que en aquellos tiempos la astronomía era una disciplina errática. Claro, sí, en algunas acertaban, pero la mayoría le pasaban muy lejos. Y además, en Atenas las autoridades eran muy duras con los heterodoxos. No debía romperse con el rito pagano que, como en cualquier religión, establecía unas concepciones, cosmogonías y cosmologías irrefutables. Mientras, por ejemplo, en otras ciudades-estado, como Tebas, podía pensarse más o menos libremente. Ahí andaba Filolao, el pitagórico, que podía predicar que la Tierra no era en absoluto el centro del universo, sino tan solo uno de los muchos entes que giraban en torno de un fuego central. Eso lo decían en Tebas. Pero en Atenas no. En Atenas no podías salirte de la ortodoxia. Un discurso semejante era imposible. El mismo Pericles, que como ustedes saben, era el que cortaba el bacalao en Atenas, no se hubiera atrevido a abolir una ley que prohibía, como contraria al rito, la astronomía misma. No podías ser astrónomo, no podías estudiar las estrellas. Tenías que ceñirte a lo que la religión establecía. No sabemos si Anaxágoras había frecuentado escuelas. Seguramente había tomado las nuevas ideas que circulaban en distintos foros por toda Grecia y la Magna Grecia. Allí estaba Demócrito de Abdera, que iba diciendo que la Vía Láctea no era más que un polvillo de estrellas. Puede ser, a mí me parece que sí, eso sí. Es cierto. Bueno, no, señor. Porque parece cuando uno mira. Sí, cuando uno mira, ¿qué le parece? Brillantina. Un polvillo, todas las otras cosas que dice. Bueno, de lejos parece eso, señor. Bueno, estamos lejos. Sí, bueno. Bien. También estaba Empédocles, discúlpenme, de Agrigento, insinuaba que la luz de los astros empleaba determinado tiempo para llegar a la Tierra. Mire si va a tardar la luz en llegar. Es verdad. ¿Cómo es verdad? Sí, es verdad. Si apague la luz, ahí está. Sí. Préndala ahora. Sí. Mire, no tardó nada. No, bueno, pero la velocidad. Cero. ¿Tardó? ¿Cuánto tardó? Está cerca. Cero. La lamparita está cerca. Claro. Por eso le digo. Pero enfrente. Sí. ¿Quiere que lo llame el de enfrente? Sí. Bueno, pero igual. Y le diga que apague la luz, va a ver, no tarda nada. Igual es cerca de todos modos, señor. ¿De qué estamos hablando? De años luz estamos hablando. Ah, claro. Años luz, ¿cómo años luz? Otra cosa, otra vez. Eso ya implica creer en lo que usted está postulando como demostración. Bien, en todo caso, Parménides de Elea exponía graves dudas sobre que la Tierra fuera plana. Bien, y en Chios, en Ópidas, preanunciaba la oblicuidad de la elipse. No eran más que intuiciones, en realidad, casi siempre formuladas con lenguaje vago, entremezclado con afirmaciones un poco locas, y los elementos de prueba solían faltar. Anaxágoras tuvo ideas lúcidas, pero también observaciones delirantes. En la corte de Pericles afirmó que los otros planetas estaban habitados por hombres en todo semejantes a nosotros y que sostenían la misma evolución histórica. Aseguraba que de la Tierra se habían desprendido pedruscos y fragmentos de rocas que, reaspirados por un éter incandescente, ahora ardían en el aire y que eran estrellas. ¿Qué son las estrellas? Pedazos de piedra que se desprenden de la Tierra fuego. Y que después se prendían fuego, estrellas. Es rara esa poder, es raro, es extraordinario, ¿no? Esto, ¿no? Qué raro que lo oculten esto. Señor, no lo ocultan, son cosas ocultan. Que Bueno, así. Y asimismo, el Sol era la mayor de las estrellas, y decían Anaxágoras, tenía un tamaño más o menos como 3 o 4 veces la península del Peloponeso, en la península al sur de Grecia, sí, ¿cierto? Que es grande. Un poquito más, me parece. ¿Eh? Bueno, sí, puede ser, eso. Decía también que la Luna tenía el mismo origen, y era una piedra de la Tierra, se desprendió un día. Y eso es lo que se dice ahora. Sí. Otra observación extraña era la siguiente. El rayo se producía debido a la fricción o choque entre dos nubes. Puede ser. Está bien, no está muy mal. Bien, está muy bien esto. Más allá de sus muchos errores, Anaxágoras cometía otro, que en realidad era un error político. Sus teorías podían estar mal o bien, pero nunca citaba a los dioses. Nunca lo nombraba a Zeus. Y las autoridades se enojaron. Pero, ¿cómo? ¿Qué le pasa a usted? Claro. De tanto en tanto algo Zeus tendría que haber hecho, porque si no... Muchos autores escribían cosas parecidas a las de Anaxágoras, pero de alguna manera conciliaban con los dioses paganos sus teorías. Preocupado y amenazado por los ministros mismos de Pericles, que era su amigo, Anaxágoras quiso conciliar sus decires con el rito oficial en un libro que llamó Sobre la Naturaleza. Introdujo como padre del vórtice que había dado origen al universo algo que él llamaba el nous, es sí, decir, una mente que ante los jurados atenienses podía también hacerse pasar como Zeus, el más importante de los dioses del Olimpo. La verdad es que ese nous había sido una especie de injerto que tenía poco que ver con lo que Anaxágoras predicaba. Hablaba de un remolino primigenio que había separado con su fuerza centrífuga los 4 elementos fundamentales que dieron origen a todo, que son el agua, el fuego, sí, el aire... Y la tierra. Y el fuego. Y la tierra. No, y la tierra. ¿Cómo? La tierra. Ya lo había dicho. La tierra. Sí. La tierra. El aire. El aire. El fuego y la tierra. No, no, y el agua. Agua. Ah, el agua. ¿El agua? Sí. Son 5. No, señor. Bien. Precavido, Anaxágoras citaba al nous continuamente, tanto que los atenienses, para burlarse de él, lo llamaban nous. Ahí viene nous. ¿Qué hace nous? Sí. Además de la sospecha de impiedad, Anaxágoras era muy amigo de Pericles, como se ha dicho, y de su mujer, la Aspasia. Dice el cronista que esa cercanía en aquella democracia entretejida de envidias, se pagaba caro, le tenían envidia. Sí, vamos vale, a decirlo sí, de una vez, como sucede con todos los sabios. ¿Qué le pasó a Einstein? ¿Qué le pasó? Por eso, sí. No sé, contéstemelo usted. No, pero no, me parece que no le tenían envidia. Todos porque no lo entendían. Lo porque... envidiaban, o sea, si no lo cargaban, y mirá qué pinta que tiene. ¿Por qué? Porque sale un sabio cada 3 millones de personas. Claro. Bueno, ojalá, sí. Bueno, sí, ojalá. Un día... durante un sacrificio, cayó en manos del augur Lampón un carnero, un carnero con un solo cuerno. Oh. Los sacerdotes, oficiantes en la ceremonia, lo vieron como algo sobrenatural. Lampón aseguró que aquel carnero, unicorne, bueno, predecía el dominio de Pericles por mucho tiempo. Esto es lo que quiere decir. Era una señal. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, no tenía... para eso sí, yo laburo de esto. No, está bien. Es una intuición, una revelación de los dioses. Está bien. Pero apareció Anaxágoras y de un modo completamente empírico hizo la disección del animal. ¿Lo abrió? Lo abrió. Sí. Y en esta operación, esto lo cuenta Bertrand Russell, demostró que el único cuerno había crecido debido a que el cerebro se había desarrollado irregularmente dentro del cráneo, que se llenó, no había lugar para 2 cuernos. Bueno, y fue uno de sus pocos aciertos. Tenía razón, pero este acierto lo arruinó. porque Cleón, que era adversario de Pericles, encontró así una excelente ocasión para atraerse a los sacerdotes humillados. Insinuó Cleón a los oficiantes y a los éforos que aquel famoso nous de las ideas de Anaxágoras era una excusa inventada para hacer contrabando de herejía. O sea, Anaxágoras fue acusado de impiedad, esto ante un tribunal, ¿no? Y el libro que se había mandado sobre la naturaleza también fue destruido. Todas las copias que había, chau. Chau, ¿qué? Está saliendo a libertad. No, bueno, señor, pero continúe con lo que está contando. No quedó ninguno. No quedó ninguno, señor. Pericles, preocupado por el que había sido su maestro, lo defendió ante los jueces, pero no pudo evitar la condena a muerte. Allá eran así. Sí, sí. No es como ahora que aparece uno y dice la tierra es plana y vive tranquilo y sí. Le llaman a la televisión. No, allá lo mataban. Pero bueno, no por decir que la tierra era plana. No, por decir otra cosa. Sí, sí. Bueno, y entonces no pudo evitar la condena. Y Pericles diseñó un plan para que rajara Anaxágoras e hizo que llegara sano y salvo a Lampsaco, que era un lugar que había por ahí. En su refugio, y dejándose ver muy poco, temeroso de un asesinato, vivió Anaxágoras hasta los 73 años de edad. Pericles, a escondida, le enviaba guita. ¿Ah, sí? Sí, le enviaba 100 pesos, 50. No, me imagino que para que viva, lo mantendría. Y así, hasta que el mismo Pericles fue exonerado del poder, y chao. ¿Chao qué? Otro más que se va. No, bueno, señor. Esto nos deja una gran enseñanza. Bueno, era el sabio personal prácticamente de Pericles. ¿Cómo? Era el sabio personal de Pericles. Él había sido el maestro. Tenía la obligación de... Ahora, yo no sabría decirle qué enseñanza. ¿No? Y bueno, claro. Entonces, para decir que hay una enseñanza... Bueno, pero todo deja enseñanza. Bueno, no todo. Aunque a veces uno no sabe cuál. Bueno, en este caso es triste no saberlo, porque... Pero estuvo bastante cerca de algunas cosas, de la luz que tarda... Tenía una intuición, había intuición. Estuvo cerca en algunos conceptos, ¿eh? Claro, pero hay una cosa que decía el amigo Asimov, y que es muy razonable. Él decía, por ejemplo, los griegos creían, en algún momento, ponele que la Tierra estaba en el centro del universo y que las estrellas eran piedras desprendidas, incandescentes, fenómeno. Era falso. Después descubrimos que era falso. Después se creyeron otras cosas, creyeron que el Sol era el centro del universo y que las estrellas estaban fijas y que eran la parte más lejana. Y se descubrió que eso también era falso. Entonces surge inmediatamente este pensamiento, dos puntos. Así como los griegos pensaban que esas cosmologías eran verdaderas y resultaron falsas, ¿por qué no pensar que la idea que hoy tenemos del universo, con su Big Bang, con sus 13.000... millones de años de antigüedad, con la expansión de todas las estrellas, con la paradoja con la idea de Hubble de que todas las estrellas se están yendo a una gran velocidad y que cuanto más lejos están, más rápidamente se fugan, todo eso. Pensé que a lo mejor es falso. Y sí, esto decía Asimov. Uh-huh. Y dice, sí, bueno, pero... Resulta que hay una relatividad en el error. No es que griegos pensaban que el centro del universo era la Tierra, que estaba fija. Claro. Y ahora nosotros pensamos que el origen del universo... Como fue, que No. Uno se va acercando a una verdad. Uno se va acercando a una idea cada vez más próxima a la real. Y esta cosmovisión de hoy seguramente es falsa y tiene puntos... Que van a ser refutados más adelante, pero no tanto. Claro. Cada vez el margen de error es menor, ¿no? Y sin embargo, esa idea, si antes se equivocaban, ¿por qué no creer que nosotros también nos equivocamos? No, abre la puerta, claro, automáticamente a cualquier gilada. Sí, sí. Bueno, así que ahora me mandaron de la radio a decir que cuidado con eso. Bueno, está muy bien. Especialmente los niños. Sí. Bueno, ¿con qué canción le parece a usted que ilustremos esta desventura de un sabio que era amigo del poder, pero no tanto? Vamos a escuchar entonces a Frank Sinatra con la orquesta de Tommy Dorsey en Polvo de Estrellas, una... justamente lo que decía... Justamente lo que decía Anaxágoras. Claro. Así que fíjese que no somos nosotros solos. Señor. ¿Qué pensaba Frank Sinatra a este respecto? Lo mismo que Anaxágoras.